Vamos a dar esta charla sobre el tema de la oración. Sobre el tema de la oración. Recordando algunos conceptos básicos, ¿verdad? Pero creo que siempre es bueno que refresquemos los conceptos básicos sobre la oración, ese diálogo que queremos tener con Cristo. Bueno, recuerdo que siendo seminarista, en ese curso de espiritualidad que les comenté que hicimos, nos invitaron a estudiar cómo era la oración de Jesús en los evangelios, cómo era su oración, a hacer una lectura de los evangelios extrayendo los pasajes en los que Jesús ora. Y bueno, pues uno concluye de ese pequeño estudio de los evangelios, es importante nosotros referirnos siempre a Jesucristo, Él es nuestro modelo. ¿Cómo rezaba Él, no? Se ven tres tipos diferentes de oraciones en Jesucristo. Tres tipos diferentes. ¿Tiene alguno de ustedes por aquí una Biblia? ¿Que he venido sin Biblia? Muy bien, perfecto. Bueno, el primer tipo de oraciones son unas oraciones prolongadas. Sabemos que Jesús pasaba noches haciendo oración, que se retiraba a lugares apartados, que buscaba retiros, buscaba retiros. Por ejemplo, ¿no? Lucas, Marcos 1, Marcos 1, 35, 38, Lucas 5, versículos 15, 16. Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Esto es bastante frecuente, especialmente el Evangelio de San Lucas. San Lucas es el que más se refiere a este proceder habitual de Jesucristo de retirarse para hacer oración. Incluso podemos decir que cuando Judas le entregó y le traicionó a Jesús, supo hacerlo sirviéndose de que sabía que habitualmente Jesucristo, después de cenar, se iba al huerto de los olivos, sabía dónde encontrarle, para entendernos. Sabía de sus hábitos de vida y sabía que este ahora, este va a estar orando en el huerto, así explícitamente lo dice, Lucas 22, versículos 39 al 46. Al mismo tiempo también hay oraciones breves. Es decir, que el Señor también hacía una oración continuada. Una oración continuada intercalada en sus quehaceres diarios. O sea, el Señor tampoco le hacía falta retirarse a un lugar apartado para hacer oración, sino que su diálogo con el Padre lo hacía presente en cualquier momento. Por ejemplo, Lucas 10, versículo del 21 al 22. En aquel momento, dice, de repente así, ¿no? En aquel momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, está haciendo una oración totalmente injertada en su quehacer diario. Está haciendo otras cosas y de repente dice, en aquel momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y hizo esa oración. Por ejemplo, Juan 11, 41-42. Juan 11, 41-42. Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho para que estos que me rodean, estamos en el episodio de la resurrección de Lázaro, es decir, Jesús se pone a hablar con el Padre delante de todos. Trae presente el diálogo con el Padre a ese momento, a esa visita, a esa casa de Betania en la que estaba teniendo lugar ese diálogo con Marta, con María, para que finalmente hiciese la resurrección de Lázaro. Bien. Y por último, están también las oraciones litúrgicas. Hay oraciones prolongadas que Jesús hacía en lugares apartados. Hay oraciones breves que Jesús intercalaba, insertaba en su quehacer diario. Y hay oraciones litúrgicas. En su infancia fue educado en ello. Y en su vida pública continuó haciéndolo. Iba al templo, como era sábado. Por ejemplo, tienen en Lucas 4, versículos del 16 al 19. Él fue fiel, nuestro Señor fue fiel a esa costumbre de acudir a la sinagoga los sábados. O sea, estaban las oraciones litúrgicas, que nunca dejó de hacerlas Jesucristo. Quiero que también este modelo podríamos traspasarlo a nuestro caso concreto y darnos cuenta de que también nuestra oración debería de tener estos tres componentes: la oración litúrgica, las oraciones breves, es decir, vivir en presencia de Dios, haciendo un coloquio con el Señor de todo lo que tenemos entre manos en nuestra vida, y las oraciones prolongadas, ¿no? Segundo aspecto. ¿Cuáles son, digamos, las dificultades, ¿no? Dificultades principales para la oración en nuestro contexto, ¿no? En nuestro contexto. Yo creo que son principalmente tres, ¿no? Tres. Una es el activismo. El activismo, ¿no? Una cultura que dice, bueno, menos rezar y más hacer. Lo importante del cristianismo no sería tanto la relación con Dios, sino el ser una persona honrada y justa. Aquí lo importante no es rezar o no rezar. Aquí lo importante es ser una persona de bien. Ese quizás sea, un ideal muy extendido en una cultura secularizada. Bueno, aquí menos rezar y más hacer. Esta postura activista, de un activismo, primero, ignora lo que es el pecado original y la condición del hombre, la condición enferma. O sea, la necesidad de la gracia para poder realizar el bien, eso en primer lugar. Por ejemplo, ¿no? lo que dice la oración litúrgica: Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Bien, ese activismo está muy introducido entre nosotros. Creo que quizás la herejía, la herejía principal de nuestro tiempo, claro, no explícitamente formulada, ¿no? Pero la herejía principal puede ser perfectamente el pelagianismo, ¿no? El creernos nosotros con la capacidad de fuerza de voluntad de llevar la transformación del mundo y hacer lo que haya que hacer, ¿no? Una herejía pelagiana que en el fondo también se traduce en autosuficiencia. El activismo y la autosuficiencia, pues ahí está. Segundo, el falso misticismo. Falso misticismo. También yo creo que existe esto, el decir todo es oración. Decir, bueno, si es que todo es oración, yo ¿para qué me voy a poner a rezar? Si yo cuando pues estoy recogiendo la casa y estoy haciendo mis tareas y mis deberes, todo es oración, porque yo lo hago todo por Dios, luego. Hacer oración es hacer las cosas delante de Dios. Luego, no hay que ponerse, no es necesario para eso explícitamente ponerse a rezar, ponerse a tener un coloquio, un diálogo, decir oraciones, porque cuando uno hace las cosas por amor a Dios, todo, en la vida todo es oración. Eso es un falso misticismo, ¿eh? Es un falso misticismo. Claro que el ideal de nuestra vida, pues es vivir en presencia de Dios, de manera que todo lo que hacemos sea hecho para su mayor gloria y hecho en su presencia. Pero no nos engañemos, porque para poder llegar a eso, a ese ideal, hay que madurar mucho. Y uno ve que el santo cura de Ars, especialmente en la primera parte de su ministerio, oró muchas horas, muchas horas. O sea, no se puede llegar a suponer que uno tenga la capacidad de vivir todo en presencia de Dios sin haber rezado muchas horas también y haber tenido tiempo explícito de estar con el Señor. ¿Eh? Creo que eso es obvio, es importante. ¿Eh? No confundamos pues el ideal con los pasos que hay que dar para llegar al ideal. Por lo tanto, creo que especialmente el activismo y el falso misticismo son los enemigos principales, ¿no?, de la oración o del hábito de la oración bien integrada. Bien, un paso más dentro de este estudio sobre la oración. Tipos de oración. Tipos de oración por su contenido. Bueno, la oración de petición, pedid y se os dará, Señor, haz que vea. Dice Jesús, nunca he visto tanta fe en este hombre. Y la oración de petición le conmueve a Jesús cuando está hecha con humildad. Digamos que la oración de petición, que a veces a nosotros tendemos a pensar que es una oración menos perfecta que la oración de alabanza, porque quizás la oración de petición es menos gratuita, uno no se está dirigiendo a Dios como mera expresión de amor, sino también porque busca concretamente algunos dones que está pidiendo. Yo creo que esa visión que tenemos de que la oración de petición es como más de los que están en los primeros pasos de la vida de oración, tenemos que quitarla de la mente, ¿no? No es cierto, en absoluto, que la oración de petición sea más imperfecta que la oración de adoración o la oración de alabanza. No es cierto. Sobre todo porque la oración de petición es muy contraria a la soberbia. Muy contraria a la soberbia. Acuérdense de ese pasaje del fariseo y del publicano. El fariseo que estaba adelante daba gracias a Dios, Señor, yo te doy gracias, porque no soy como ese hombre que está ahí atrás. Y el que estaba atrás, ese sí pedía, Señor, te pido perdón. Y le pedía la gracia porque se sentía mendigo de la gracia. Es decir, la oración de petición está íntimamente ligada a la humildad del hombre. A la humildad del hombre. Ser mendigo de la gracia es la primera condición del cristiano. Supone abrirse en humildad a los dones que Dios quiera darnos. Bien, es verdad que tiene que haber luego toda una educación en nosotros, una educación de que la oración de petición sea hecha buscando la voluntad de Dios y no la nuestra. Señor, concédenos pedirte lo que tú quieres darnos. Y la oración de petición, que quizás cuando uno es inmaduro, pues puede llegar a ser presentada como una especie de vencimiento sobre la voluntad de Dios, o sea, como si nuestra voluntad personal se impone a la de Dios, obviamente, según vamos avanzando en la vida espiritual, la oración de petición la entendemos, la comprendemos como una adecuación de nuestra voluntad a la suya. Un ejemplo, ¿no? Algunas veces he visto, allí en San Sebastián tenemos, está el mar, o sea, es una ciudad costera, ¿no? Y uno cuando ve que un pequeño barco, una pequeña barca llega al puerto y echa las amarras, ¿no? Echa la soga, la cuerda, como le llamen ustedes, y lo ata a la boya y tira de esa cuerda, uno tira de la cuerda, pero obviamente no es el puerto el que se acerca a la barca, sino que es la barca la que se acerca al puerto. Y algo así nos pasa a nosotros en la oración de petición. La oración de petición, bien formulada, vivida interiormente, ¿no? Pues es un presentarnos ante Dios en nuestras necesidades, adaptando nuestra voluntad a la suya. Creo que esto es importantísimo, ¿no? La maduración en la oración de petición, esa maduración. Segundo lugar, acción de gracias. Tienen el pasaje de Lucas 17, versículos del 11 al 19, de los 10 leprosos. De los 10 leprosos curados, solo uno volvió a dar gracias. No ha habido más que un extranjero que vuelva a dar gloria a Dios. Solo los que se han convencido de que todo es gracia y regalo saben hacer esta oración de acción de gracias. A veces, ese texto de Lucas 17 manifiesta que los que somos muy de casa, pues no nos sentimos regalados, ¿no? Tenemos el peligro de acostumbrarnos a los dones y no caer en cuenta de su gratitud. Y es más fácil el extranjero, aquel que ha comprendido que los dones que recibe son inmerecidos, ¿no? Es decir, que quizás nosotros, que nos hemos acostumbrado a estar rodeado de los dones de Dios, podemos tener una insensibilidad hacia la oración de acción de gracias. Siendo así, que los pobres, los humildes, los que viven del milagro de la caridad de los demás, son mucho más sensibles a la oración de acción de gracias. Esto creo que lo debemos de examinar, una y otra vez, examinarlo con profundidad. Y por último, oración de alabanza y de adoración. Es un paso más en la acción de gracias, y se trata ya no de dar gracias a Dios por todo lo que me ha dado, sino que se alaba y adora a Dios en sí mismo. Qué bueno es que Dios exista, ¿no? Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, te alabo por ser como eres, ¿no? Qué bueno es que Dios exista, qué grande es su bondad, ¿no? Es decir, la oración de alabanza y de adoración es una oración de admiración por la belleza de Dios, admiración. Y yo creo que también tenemos que examinar si existe en nosotros esa capacidad de admirarnos, de que nos impacte, de que nos impacte la bondad de Dios, etcétera. Bien, grados de oración. Damos un paso más. Esto eran tipos de oración, grados de oración. Santa Teresa de Jesús, El camino de perfección, que es uno de los libros principales de las obras teresianas de Santa Teresa de Jesús, habla de los grados de oración utilizando una imagen muy sencilla, que es la de extraer el agua, extraer el agua. Y entonces, el primer grado de oración, que es la meditación, es sacar el agua del pozo, empujando la noria. Ustedes que hay un pozo y para poder sacar el agua de él a la superficie hay una noria y hay que empujarlo. O se da, bien sea, con la fuerza de una rueda que se hace girar, se consigue que salga el agua hacia afuera. empujando la noria. Es la oración discursiva o la oración de meditación. ¿Por qué Santa Teresa utiliza la imagen de la noria que es empujada? Pues utiliza esa imagen porque hay que hacer consideraciones con la razón a las que se les aplica el afecto y cuesta trabajo. Y se hace muchas veces con sequedad. Supone, dice ella, una determinada determinación de hacer esa oración, sabiendo que para poder extraer agua del pozo tengo que ejercitarme con la razón, haciendo consideraciones, teniendo un coloquio con Jesucristo, sujetando la imaginación, aplicando el afecto a lo que estoy meditando. El segundo grado es la oración de simplicidad o afectiva. Y ella la expresa como el agua que se saca con el molino del viento. Ya no se saca el agua con la noria, con el esfuerzo del hombre que le da vueltas a la rueda, sino con el molino de viento. El viento sopla, sopla el Espíritu de Dios cuando quiere, y cuando lo hace, la oración no cuesta trabajo. Se siente gran afecto y consolación. En este grado, la oración se resume en sentirse mirada el alma por Dios, teniendo por respuesta una simple atención amorosa. O sea, es decir, que esta oración de simplicidad o afectiva hace innecesaria la aplicación de el entendimiento, de sujetarnos, de hacer consideraciones. No, porque el Señor da el don de sentirse plenamente en el gozo de Dios, de sentirse mirado por Dios, y siente una fuerte presencia amorosa. Fuerte presencia amorosa. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que no tenemos que olvidar que el molino de viento deja de sacar agua tan pronto como deja de soplar el viento. Y entonces hay que volver a hacerlo manualmente. Bien, esto lo dice, y Santa Teresa insiste mucho, que Dios da en momentos determinados, y seguro que todos ustedes habrán tenido momentos en la vida de esta oración de simplicidad y afectiva, en los que nos da a gustar interiormente el amor de Dios, ¿no? Pero uno de los errores principales suele ser que cuando no tenemos este tipo de oración de simplicidad o afectiva, no volvemos de nuevo con esfuerzo a sacar el agua pues con la noria, ¿no? Un consejo práctico para hacer oración, cuando uno tiene que hacerlo por este primer método, el de la noria, la oración de meditación y discursiva, y le cuesta rezar y se distrae, etcétera, un método bueno suele ser recurrir de vez en cuando, especialmente cuando uno está muy disperso, a hacer oración escribiéndolo. A escribir al Señor una carta. Señor, y lo abro y lo escribo, etcétera, ¿no? Esto es algo que yo descubrí en el seminario, porque también para aprender a dirigirnos a Él y para aprender a sujetar nuestra imaginación, pues nos debe venir muy bien, obviamente, ¿no? El poner por escrito la oración. Esa sería esa oración del primer nivel, la oración de discursiva o de meditación. Y obviamente cuando el Señor te da la gracia de una oración de simplicidad o afectiva, ahí uno ya le estorbaría escribir, le estorbaría, o le estorbaría el ponerse a hacer consideraciones. Ahí lo importante es tener una atención amorosa y suficiente. Tercer grado de oración. La oración semipasiva, que dice Santa Teresa. Semipasiva. Santa Teresa lo compara a un manantial de agua que está en la superficie, que ya no hay que sacarla del pozo, sino que el manantial está en la superficie. Es el comienzo de la vida mística. Hay una inmensa certeza de la presencia de Dios. No tiene problemas de distracciones. Tiene los sentidos recogidos. Incluso la voluntad aquietada, los sentidos recogidos, la voluntad aquietada. esto que digo de una inmensa certeza de la presencia de Dios, no sé si ustedes conocen al padre Rubio, que fue un jesuita, ya está canonizado ahí en España, de la primera mitad del siglo XX, él vivía una oración tan intensa, con una conciencia de la presencia de Jesucristo tan fuerte, que incluso en su vida se dan casos como que cuando subía al autobús, subía al tranvía, por equivocación compraba dos billetes, el otro para Jesucristo, y lo hacía por distracción, porque él vivía una conciencia vivísima, ¿no?, de la presencia de Cristo. Bueno, cuarto grado de oración, la oración pasiva, propiamente dicha, que Santa Teresa la compara a la lluvia, aquí ya no, ni siquiera un manantial, sino que Dios hace llover. Aquí solo Dios actúa, dice Santa Teresa. Aquí es Dios el que descansa en nosotros. Dios descansa, tiene su descanso en nosotros. Y aquí también es el grado de oración en el que se producen muchos fenómenos místicos hasta llegar al matrimonio espiritual. Bueno, como posiblemente muchos de nosotros no estaremos en este nivel, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar dentro de esta reflexión sobre la oración, de las dificultades en la oración. Pasamos de capítulo, dificultades de la oración. Y yo quisiera distinguir entre dificultades aparentes y dificultades reales. Yo creo que una dificultad aparente que se suele invocar mucho suele ser el de las ocupaciones. Es que estamos muy ocupados. ¿No? Y el caso es que las obligaciones son estas. Si no son apegos, no serán un impedimento, ¿no? San Vicente de Paul decía a sus hijas, a las hijas de la caridad, que no tuviesen miedo de cuando les llamaban, estaban ellas orando y tocaban el timbre de su casa, los pobres, no tengan ustedes reparo en dejar a Dios para atender a Dios, decía él. Eso no les preocupe. En estos casos sí que puede suplir Dios con una oración continuada. Pues en un caso concreto de algunos santos que en un momento determinado de su vida han sido tan solicitados que no tenían tiempo para sí mismos para nada, ¿no? Bien, eso en la historia de la espiritualidad sí es verdad que algunos santos han tenido más tiempo de oración en la primera fase de su vida que en la última, porque en la última fase de su vida estaban tan solicitados que tenían una redistribución del tiempo diferente. Pero eso no es un problema en la vida de un santo, ¿no? Eso no es un problema. Yo creo que tenemos que ser honestos para decir que las ocupaciones, cuando las alegamos nosotros, las ocupaciones, tenemos que examinar en cuantísimas cosas perdemos el tiempo, ¿no? En cuantísimas cosas perdemos el tiempo. O, por ejemplo, cómo en nuestra vida diaria podemos darle más tiempo, paradójicamente más tiempo. ¿Cuántos cristianos, ¿no?, invierten más tiempo en la televisión que en el sagrario? Eso es tremendo, ¿eh? Es tremendo que invirtamos más tiempo en la televisión que en el sagrario. Eso nos tiene que cuestionar, Nos tiene que cuestionar. Segundo, también se alegan las distracciones. Mi mayor problema son las distracciones, ¿no? Bueno, sí que es verdad que las distracciones requieren, por parte de nosotros, requieren un examen de si las distracciones son por motivo de que uno tiene, pues, una forma de ser muy dispersa, que tiene una imaginación muy difícil de sujetar, o las distracciones son por otros motivos, no por su forma de ser, sino las distracciones pueden ser también porque tenemos apegos. Entonces, cuando uno tiene un apego, casi siempre se distrae con el mismo apego. Una manera de distinguir cuando mis distracciones son por motivo de que esconden un apego, o son más bien distracciones un poco inevitables, porque uno tiene una forma muy dispersa de ser, es ver si siempre me tiendo a distraerme con lo mismo. Y si uno tiende a distraerse siempre con lo mismo, está rezando y siempre le sale el problema de su cuenta corriente y el dinero, seguro que está pegado al dinero. Y si uno siempre está en la oración y tiende a distraerse de una manera muy monográfica, para entendernos, tiende a distraerse pues, con pensamientos de vanidad, pues posiblemente tenga un apego con su imagen. Es decir, que viene bien examinar si las distracciones esconden un apego, o si más bien las distracciones sencillamente no son porque uno tiene pues, una imaginación dispersa. Si es esto segundo, no nos debe de preocupar mucho. Las distracciones involuntarias no invalidan el valor de la oración. Pues porque uno cuando se descubre a sí mismo distraído, bueno, pues dice, Señor, mira, estaba contigo y ahora mismo fíjate dónde se me ha ido la cabeza, ¿no? Pues aprovecho esa ocasión para ponerme en presencia de Dios y humildemente volver de nuevo a los inicios y adelante, ¿no? O sea, es decir, si el Señor nos pide que seamos fieles al camino de la oración, tropezando y levantándonos, me refiero a tropezándonos, distrayéndonos, ¿no? Distrayéndonos y levantándonos, distrayéndonos y volviendo de nuevo a estar con el Señor. Si tenemos que ofrecerle al Señor el sacrificio de tener una imaginación dispersa, pero que al mismo tiempo hacemos de ella una y otra vez una ofrenda agradable al Señor, pues ¿qué? Adelante con ello, ¿eh? No vamos a por ello a pedirle al Señor, ¿no? O a exigirle al Señor el que tengamos una especie de dominio de nosotros mismos, ¿no? Oramos al Señor desde nuestra forma de ser. Si somos dispersos, pues habrá que partir de ahí, ¿no? Bien, pero sí es verdad que conviene hacer el examen de si nuestras distracciones esconden un apego, ¿eh? Bien. Las distracciones más reales, las que suelen de alguna manera estar más en el fondo de la cuestión. La falta de virtudes, esa es una dificultad muy importante para la oración. Los grandes maestros de vida espiritual, al tratar de la oración, no centran el tema en la cuestión de los métodos oracionales, sino que unen la oración con el ejercicio de las virtudes. Así, por ejemplo, una persona que tiene un corazón apegado a vanidades o tiene rencores con otras personas, es impensable suponer que vaya a tener un grado de oración elevado. Pues no, porque el grado de oración elevado no se compagina con que una persona, pues por ejemplo, esté llena de rencores o de envidias o de celos. Dios no le va a conceder. O sea, las virtudes crecen de una manera compasada con la oración, o la oración crece de una manera compasada con las virtudes. Eso también entendámoslo. Hacer oración no es como una cosa aparte, un quehacer aparte de mi vida, pues no. Por ejemplo, si alguien tiene apego, ¿no? Apego con sus bienes materiales, y en un momento determinado de su vida el Señor le da la gracia de purificarse de esos apegos, de ser generoso y de desprenderse de muchos bienes, ¿no? Generosamente, ¿se creen ustedes que eso no va a tener influjo en su oración? Claro que lo va a tener. Ya les digo yo que ese hombre rezará mejor a partir de ese momento. Luego entendamos bien que orar mejor, nosotros enseguida decimos, a ver, tengo que buscar una metodología. Mi problema es método. No, método no. Bien, sí, está bien también tener un método. Pero mucho más importante que el método para hacer oración es crecer en todas las virtudes. Si yo crezco en la virtud de la generosidad y de la humildad, etcétera, rezo mejor, claro que rezo mejor. De hecho, en la tradición católica, la oración se ha presentado unida a otros dos instrumentos de vida espiritual. Es oración, ayuno y limosna. Recuerdan ustedes, en la cuaresma. Luego, no se presenta la oración ella sola, aislada. Es así, ¿no? Digamos que un ayuno, por ejemplo, en esa tríada que hay oración, ayuno y limosna, es muy importante que las tres se sumen. Por ejemplo, un ayuno sin limosna, ¿qué sentido tiene? Por ahorrar, Pues no sé, ¿no? Un ayuno sin oración, ¿qué es? ¿Qué sentido tiene? Por autodominio. Una limosna sin ayuno, ¿qué es? Dar de lo que me sobra. Una limosna sin oración, ¿qué es? Un altruismo, una ética sin Dios. Una oración sin limosna. Una oración sin limosna, pues es la paradoja de la parábola del samaritano, de aquel que pretendía ir, ¿no?, corriendo a rezar, olvidando a quien el Señor le ponía herido y necesitado de misericordia en el camino de la vida. Y una oración sin ayuno, la verdad es que la oración sin el ayuno, si no nos mortificamos en nada, nuestra oración no tiene la fuerza de impetración para llegar a Dios. Luego, hagan ustedes una reflexión de cómo oración, ayuno y limosna están llamadas a vivirse integradamente las tres. Y si no rezamos mejor, pues igual puede ser también porque no tenemos suficiente limosna, caridad, misericordia o ayuno, desprendimiento de nosotros mismos, ¿no? Esta es una dificultad muy real, ¿no? Obviamente, otra dificultad también puede ser la falta de método. Es verdad que sería un error pensar que lo principal de la oración es el método. No, porque entonces eso sería como una especie de producto del hombre, ¿no? Es como si la oración fuese un producto. Mire usted, ¿cuántos santos ha habido que no han tenido, que nadie les ha enseñado ningún método a hacer oración, ¿no? Pero es verdad, ¿eh? Es verdad que pueden ayudar algunos métodos. De hecho, San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, plantea algunos métodos. De hacer un coloquio primero, de ponerse en presencia de Dios, de pedirle a Dios la gracia de esta meditación, etcétera, ¿no? O sea, plantea un método, ¿eh? ¿Por qué? Pues por el hecho de que la condición humana tiende al desorden y tenemos que atarnos un poco cortos, ¿eh? A veces cuando se dice, ¿no? Se dice, bueno, pues que es totalmente contradictorio que la oración vaya a tener ningún método, porque la oración es una expresión de amor. La oración es una expresión de amor y, por lo tanto, ¿cómo se puede tener un método, un método para amar a mi madre? Qué ridículo es eso, ¿no? Entonces, no se puede tener un método para amar. Bien, eso es un poco, esa frase es un sofisma, Es un sofisma, porque vamos a ser sinceros, yo a mi madre, o yo para amar, ¿no?, a quien veo, o en esta vida, tendré también algún tipo de pautas, pero el problema principal de nuestra oración, con Dios, supone que nuestros sentidos, que no perciben la presencia de Dios, que no le ven, tienen que ser sujetos y tienen que ser, de alguna manera, encaminados, ¿no? Luego, no vale decir que como la oración es amor, no se le puede dar al amor ningún método. Sí, necesitamos una metodología. Y creo que es bueno, yo especialmente les recomendaría que se asomasen a ese método de oración de San Ignacio, que creo que puede ayudarnos, sin pretender quizás literalmente no ponerlo en práctica en todo, pero no, nos ayuda. Bien. Y por último, otra dificultad real de nuestra oración, pues puede ser la falta de una fe viva, la falta de una fe viva. El hecho de que muchas veces tengamos una fe un tanto teórica. Yo no sé si a veces no nos hemos examinado en nuestra vida de que tenemos, ¿cómo? Entiéndaseme esta expresión, ¿no? Tenemos más fe que amor. Más fe que amor. Es decir, tenemos una fe un tanto teórica o una fe abstracta, una fe que no se traduce en un cariño, en una necesidad de expresión y de amor, ¿no? Puede ser que a veces los que hemos sido educados desde pequeños, ¿no?, en la creencia y en la fe en Dios, creamos en Dios, no tengamos ninguna dificultad en creer en los artículos de fe, en adherirnos plenamente al credo, pero quizás tenemos más fe que amor. O es una fe demasiado abstracta. Y eso también es una dificultad muy real, muy real. Que tenemos que examinar, ¿no? Igual que he dicho antes que las virtudes, todas ellas, ¿no?, tienen que integrarse para que la oración crezca, también la fe tiene que estar informada totalmente por la caridad y por la esperanza para poder hacer oración intensa. Si la fe es demasiado abstracta, demasiado teórica, difícilmente haremos oración. Oraremos mínimamente o superficialmente. Yo creo que tenemos que pedir mucho ese don, ¿no? El don de que la caridad informe nuestra fe, que sintamos una auténtica necesidad de amar a Dios, de decirle que le queremos, de expresarle nuestra gratitud, que nuestra fe sea vital, sea viva. Bien, bueno, pues sirva estas reflexiones, ¿no?, que hemos hecho sobre la oración para nuestro examen, pidiendo a Dios que nos haga crecer en el espíritu de oración.